Memoria de cine argentino. Y ahora vamos a hablar de Thelma Stefani. Thelma Stefani fue una actriz, bailarina y vedette que nació en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Luro, el 25 de diciembre del año 1948, y que se suicidó saltando desde el balcón de su departamento el 30 de abril del año 1986. Era la hija menor de un matrimonio de italianos que desde pequeña comenzó a desarrollar su vocación de actriz, por lo que su madre la estimuló a ingresar al Teatro Colón para estudiar baile, y estudió durante 7 años para ser bailarina, pero a los 20 años abandonó todo. Llegó al cine en 1972 actuando desapercibida en Olga, la hija de aquella princesa rusa, para en 1973 ser protagonista de Natasha junto a Enzo Viena y dirigido por Herbert Lovato, que fue un fracaso, pero los críticos comenzaron a comparar su belleza con la de Marilyn Monroe, y se dio que la mencionaban la Marilyn Monroe argentina, lo que le dio popularidad convirtiéndose en primera vedette del Teatro Maipo, y en 1974 siguió como la sexóloga de Clínica con Música, junto a un gran elenco integrado por Antonio Gasalia, Moria Casán, María Bianchi, Carlos Perciavale, Alberto Anchar y Roberto Escalada. Alcanzó a firmar 15 películas que fueron Don Carmelo y el Capo y El Profesor Erótico, 1976, La Aventura Explosiva, 1977, junto a Ricardo Bauleo, Víctor Bo y Julio de Gracia. En 1978, Con mi mujer no puedo, junto a Guillermo Bredeston, Leonor Benedetto y Javier Portales. Yo tengo fiaca y comedia rota, con Gianni Lunadei y Elsa Daniel, que dirigió Luis Amberberg. Luego en 1979, No apta para menores y Millonarios a la fuerza, con Luis Landricina, Elena Lucena y Mario Sánchez. En 1980 actuó en la comedia Qué linda es mi familia, junto a Nini Marshall, Luis Andrini y Palito Ortega. Siguiendo con El bromista, 1981, El telo y la tele, 1985, comedia picaresca con Emilio Dizzi, Jorge Martínez, Carmen Barbieri, Moria Casán, Tristán, Luisa Albinoni, Javier Portales y Guillermo Franchella, llegando a su último trabajo, Correccional de Mujeres, del año 1986, junto a Julio de Gracia, Eda Bustamante y Erika Wallner, interpretando a Dolores, una condenada a la que obligan a hacer frente a un gran desafío al tener que sumergir su cabeza en un inodoro. También accedió a la televisión con las seriales Herencia de Amor, 1981, Los 100 días de Ana, 1982, y Cara a Cara, 1983. Estuvo casada con Fabio Serpa, con el actor Ricardo Bauleo en 1976 y con Ricardo Morán en 1981, y en pareja con Rafael Cohen. También tuvo un romance con el boxeador santafesino Carlos Monzón, y se la relacionó sentimentalmente con Carlos Menem antes de ser presidente, terminando su relación con él un año antes de su suicidio, tras pedirle que se decidiera entre ella y su esposa Zulema Yoma. Thelma Stefani llevaba una vida rozando el límite, con el uso combinado de antidepresivos y somníferos, además de una personalidad relacionada con esoterismos como el tarot, el culto Umbamba y otros ritos de distintas procedencias. Se comentó que una noche invitó a algunas amistades a su casa y eran 13, número asociado a la mala suerte, y dijo al salir de su habitación vestida toda de negro, «Alguien de nosotros va a morir», sorprendiendo a sus invitados como si fuera una broma de mal gusto. Pero ocurre que 2 días después, tras un llamado desesperado a un amigo alrededor de la 1 de la madrugada, Este llegó y tocó el timbre de su departamento del piso 21 en Aguilar y Cabildo del barrio de Belgrano y escuchó por el interlocutor ya abajo y de hecho que nunca imaginó que esa era su última ironía. Thelma Stephanie bajó, pero no por el ascensor. Se lanzó al vacío desde el balcón cayendo sobre una camioneta estacionada. Dejó escrita una carta en la que decía: «Estoy cansada, ya no quiero vivir más». Tenía 37 años y de esa manera culminó con su azarosa vida, habiéndose cumplido este martes 30 de abril 33 años de su deceso. Y así la recordamos en esta memoria de cine argentino.